Entonces en eso estamos avanzando. Perfecto. La tenemos en comunicación y nos pone sumamente contento porque va, se le va a juicio, esto hay que decirlo. Sí, sí, esto es así. Seguramente ella lo va a definir mejor, pero es así la historia. Ahí está, le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Domínguez. La verdad que siempre es un gustazo tenerla, pero acá realmente con una buena noticia. En base a un triste acontecimiento, hoy tenemos que hablar de una buena noticia. Cecilia, buenos días. Pablo Benítez y Horacio Freud te saludan de Mañanas del Sur. Buen día, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días, Horacio. Y también buen día para toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, yo te presentaba diciendo una buena noticia en base a un triste acontecimiento, pero se va a juicio una causa en el marco de una jineteada, Cecilia. Sí, sí. Obviamente, tal y como decís vos, realmente lo que... Ojalá todos estos hechos no existieran, ¿sí? No estuvieran, porque realmente perjudican y de alguna forma maltratan a los animales. Son hechos, digamos, en el marco de actuaciones de maltrato animal. Así que sí, pero dentro del lamentable suceso, del aberrante suceso, porque ni siquiera es lamentable, creo que es aberrante, digamos, por lo menos la justicia comienza, o la justicia en Entre Ríos comienza de alguna forma a empezar a hacer la aplicación correcta de lo que es la ley 14.346, ¿sí? O sea, dentro de lo que es este paradigma nuevo, y no tan nuevo, porque ya viene desde hace muchísimos años, de los derechos de los animales, ¿sí? Así que, en este caso, bueno, la verdad es que es un verdadero acontecimiento, porque obviamente va a ir a juicio la primer causa en toda la provincia respecto a lo que es la crueldad animal en el marco de la realización de una jineteada. Acá, Cecilia, le damos un rol importante al juzgado que manda este pedido de elevación a juicio. Es una postura acá de un juzgado muy importante para tener en cuenta como un paradigma para cambiar. Sí, totalmente, totalmente, la verdad, digamos, en un fallo que fue fundamentado correctamente por la aplicación de la ley y estuvo sustanciado. Además, la doctora, digamos, del Juzgado de Garantías y Transición, la doctora Alejandra María Cristina Gómez, ella de alguna forma entendió que se daban los elementos procesales y los elementos penales suficientes como para poder realizar la elevación a juicio de, o sea, ¿qué quiero hablar o qué, a qué me refiero con los elementos procesales y penales? A justamente la materialidad del hecho, las, digamos, la prueba que fue aportada dentro del expediente judicial. Esto es prueba documental, prueba instrumental. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles porque obviamente es una causa que todavía está abierta, pero que se daban los elementos necesarios como para poder realizar la elevación a juicio, digamos, pertinente por la conducta cometida. Cecilia, te pregunto, ¿se han presentado denuncia y no han tenido el recorrido que tiene esta causa anteriormente a esto que ha quedado en archivo, para decirlo de alguna manera? ¿Se han presentado otras denuncias y no han tenido el impacto que ha tenido esta? Sí, de hecho, bueno, en realidad te comento, el avance a nivel legal o judicial que estamos viendo en los últimos años en la provincia de Entre Ríos, creo que tanto el doctor Di Benedetto, la doctora Juliana Darribo, que también están en esta causa, como a mí, nos sorprende muchísimo porque de alguna forma estamos viendo, digamos, un cambio a diferencia de años anteriores, que uno iba a hacer una denuncia y te la archivaban o ni siquiera te la tomaban, una denuncia por maltrato animal, e incluso siendo un perro a lo mejor, ¿sí? Ni siquiera un equino, que a lo mejor decís, ay, bueno, hay como más prurito por parte de la sociedad en relación a este tipo de actos, porque dicen, bueno, es el caballo, ¿viste? Así como dicen, bueno, es el perro, bueno, también dice lo mismo. Y realmente sí, hubo denuncias anteriormente que no fueron tomadas, o mismo con tracción a sangre, que han sido desestimadas. Es terrible el trabajo que están haciendo las ONGs en Paraná, entre ellas Mi Reino por un Caballo, que de alguna forma esté interviniendo, por ejemplo, en los casos de tracción equina, y también el control policial, ¿no?, que está viendo allá en Paraná con respecto a la tracción que se está realizando y cuando quiebra ese límite de lo que lo que hasta ahora por lo menos está más o menos tolerado a nivel social en los casos, en estos casos. Bueno, en este caso sucedió algo similar, ¿sí? A lo mejor se denunciaba estos hechos, terminaban en el archivo, ni siquiera había una investigación, se desestimaban completamente, y en este caso, no, en este caso realmente, digamos, hubo una investigación, la presentación como parte querellante, que nos dieron la posibilidad de presentarnos con Ecoguay y Conciencia Animal como parte querellantes en febrero de este año, y el pedido de elevación a juicio directamente, digamos, presentado por la fiscal, al cual nosotros acompañamos, y la audiencia, digamos, en la cual la jueza de garantías es quien decide conceder, o no conceder, sino que entiende que se están dando, como dije recién, ¿no? Todos los elementos necesarios para poder elevar la causa esta a juicio. ¿Qué rol juega en esto Ecoguay y también acompañando la denuncia Conciencia Animal de acá de Concordia? ¿Se transforman en querellantes? ¿Cómo es esa figura, Cecilia? Claro, acá estamos hablando de dos ONGs que se encuentran, digamos, acompañadas, van juntas, y que se presentan como creyentes con el patrocinio letrado, bueno, mío, del doctor Di Benedetto y la doctora de Rigo, y que de alguna forma la figura del creyente lo que hace es, por lo menos en los casos de maltrato o crueldad animal, donde no puede ir la víctima directamente al juzgado por una incapacidad de hecho que es visible, o sea, no puede ir el propio caballito a golpearle la puerta al juez, subroga ese papel de la víctima, o sea, se posiciona en ese papel de la víctima, y digamos, lo que estamos haciendo nosotros, porque esto hay que dejarlo muy en claro, porque muchas veces pasa y parece, de hecho con Horacio hemos tenido una causa, él sabe, allá en Concordia, donde a veces hay que explicarle, ¿no?, al abogado defensor que no es la ONG que vaya en contra de el imputado o en contra de tal persona, sino que de alguna forma es la ONG que se presenta en representación de esa víctima que ha sufrido un maltrato o un daño, ¿sí? Porque a veces pareciera como que esa es la, como si fuese un juicio civil, ¿no? Sí. La parte actora y la parte demandada. Y no es así. Acá estamos hablando de, digamos, el uso que hacen las ONGs, que es un uso que es permitido a través de la propia Constitución, por el artículo 42, que le permite a las ONGs y a las organizaciones presentarse en las causas judiciales cuyos estatutos se encuentren autorizados para poder realizar esas presentaciones judiciales. Bueno, y en este caso tenemos eso, ¿sí? Ese es el rol que cumplen, o sea, básicamente y a grosso modo es suplir esa figura del caballito que no tiene un abogado o una representación legal, entonces que puede estar ese caballito que sufrió en este caso este acto de crueldad extrema animal, que fue visible ante la familia, visible ante niños, niñas y adolescentes, que de alguna forma pueda, digamos, pueda también presentarse y pueda también hablar sobre esta situación, ¿sí? Es claro, Cecilia. Cecilia, ¿qué pasos siguen a partir de ahora? Porque también te quiero preguntar por Angelito, porque creo que mañana va a una instancia de juicio abreviado, pero esto te pregunto después. Pero ¿cómo sigue este caso puntualmente, el del caballito? Sí, este caso del caballito, lo que tenemos que esperar ahora es que fijen audiencia, digamos, dentro de lo que es el tribunal oral, o sea, primero que se haga el sorteo de cuál va a ser el juez que va a entender en este proceso a partir de en esta instancia, porque, digamos, de alguna forma, a partir de esta elevación a juicios, como que se cierra toda la etapa de instrucción y comienza se abre la etapa procesal que es de juicio oral, ¿sí? La que todos conocemos que vemos en la tele, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces tenemos que esperar que se haga el sorteo de los jueces que van a intervenir, o sea, el sorteo del tribunal oral que va a intervenir, y de alguna manera que se informen las audiencias. Perfecto. Para poder concurrir y, bueno, para participar y, bueno, y empezar todo lo que es la audiencia oral. Seguro. Ya lo que es el juicio sería, ¿no? Exactamente, ya lo que es el juicio. Sí. Cecilia, y acá se apunta exclusivamente, contra el maltratador, o hay alguna figura contra la estructura de lo que es llevar adelante una jineteada? Mira, no, acá se apuntó únicamente contra el maltratador, uh-huh, que fue bueno. También una cosa que yo quise aclarar en la audiencia de remisión a juicio, porque el abogado defensor sostuvo que en realidad, o manifestó en como que en realidad uno iba contra las jineteadas. Sí, obviamente yo estoy totalmente en contra de las jineteadas, pero a través de este caso penal yo no puedo atentar contra la actividad de jineteada. En caso de que yo quiera, digamos, pedir la inconstitucionalidad de la actividad de jineteada, bueno, tengo que hacerlo a través de una demanda contra la provincia pidiendo la inconstitucionalidad de la ley provincial que admite ese tipo de actividad. Así que, digamos, acá estamos únicamente contra ese hecho puntual, puntual cometido por un individuo en el marco de una actividad que se estaba desarrollando. Perfecto. Cecilia, también te quiero preguntar por Angelito, esto que pasó en San Marcial, ahí en el departamento de Concepción de Uruguay, porque por información que nos llegó, mañana entraría en instancia de juicio abreviado. Contanos un poquito si estás al tanto y obviamente qué visión tenés de eso. Sí, sí, en el caso de Angelito de San Marcial también me está acompañando el doctor Di Benedetto, así que también, digamos, estamos, me encanta porque, digamos, dentro de lo que es la provincia tenemos varias causas y siempre estamos acompañándonos entre nosotros, ¿no? Igual, un equipazo armaron, ¿eh? Sí, sí, sí, porque también pasó en Mateo que estaba, bueno, el doctor Di Benedetto y también estaba yo, siempre estamos ahí también con la doctora Juliana Garrigo, así que, bueno, sí, somos un gran equipo. En el caso de Angelito de San Marcial, mañana va a estar la audiencia a las 11 de la mañana. De hecho, estamos invitando a la gente a que quiera participar, convocar, acompañarlo a Angelito, ¿sí? Más que nada, a que pueda a reunirnos a partir de las 10:30 en lo que es la plaza que está enfrente de los tribunales o la explanada de los tribunales. La idea es que haya una audiencia en el cual obviamente nos van a conceder la palabra, le van a conceder la palabra a la fiscal y a el imputado, y bueno, no va a ser como un juicio oral en este caso, pero sí es un juicio abreviado donde se le va a poner ya, espero yo, la jueza confirme justamente no quiero, estoy tratando de controlarme porque no quiero dar muchos datos hasta que por lo menos, viste, no esté todo cocinado, como se diría, ¿no? Sí. Pero de alguna forma se hace el control, por decirlo de alguna manera, sobre lo que es el juicio abreviado. No va a haber una instancia de juicio oral y público ni nada. La jueza va a determinar básicamente si se le aplica una escala penal por el delito cometido, o si no, y si, digamos, si va a ser a lo mejor prisión condicional o bueno, o no, bueno, eso, digamos, va a ser una evaluación que haga en realidad lo que es la jueza que toque intervenir, que es la doctora Ríos. Así que bueno, estamos bastante ansiosos en cuanto a eso, porque de alguna forma entendemos que es necesario una pena, ¿no? Una sentencia que también sea, sin duda, ejemplar por ese hecho, ejemplar entendiéndolo porque también, o sea, casación, por ejemplo, en el fallo cuando hicimos la constitución como parte querellantes, también tuvo un fallo extraordinario donde aplicó un criterio muy ecuánime en cuanto a la figura de la parte querellante, entendiéndola la querella desde el lado de vista de el animal no humano, ¿sí? Y la verdad creo que de alguna manera entendió a Angelito como animal no humano, sujeto de derechos, víctima procesal, o sea, un montón de cosas que creo que este fallo, digamos que vamos a tener los fundamentos dentro de una semana, pero lo que pase mañana va a ser decisivo para esta causa, por lo menos para la de Angelito, ¿sí? Ahí está. Más allá de que nosotros tenemos el gustazo de tenerte al aire, qué bueno lo que ha pasado mediáticamente, ¿no? Que se ha replicado por medios de toda la provincia estas dos causas puntualmente, pero que jugarían un rol importante pensando en el futuro, ¿no? Tal cual. Yo creo que todos, porque por ejemplo el caso Mateo también jugó un rol fundamental, la causa que sucedió allá en Concordia, no voy a nombrar obviamente a la persona, pero todos la conocen, la del criadero con los perritos, sí, sí. También fue un hecho muy importante. O sea, yo creo que cada uno de estos fallos van marcando o van dejando una enseñanza a nivel legal, me refiero, ¿sí? Van como subiendo peldaños de una construcción del derecho que se va incrementando en lo que es la provincia de Entre Ríos. Cuando yo llegué en el 2019, realmente Entre Ríos siempre decía, o sea, cuánto le faltaba crecer a diferencia de otras provincias. Y hoy en día Entre Ríos está creciendo y obviamente falta muchísimo todavía, porque realmente que sea el 2024, que recién ahora se puede elevar a un juicio oral y público en una jineteada, es terrible, tendría que haberse podido hacer mucho antes, pero entiendo que, bueno, que son importantes estos pasos para la construcción del derecho y entender, ¿no?, que la afectación también a la tutela del bien jurídico protegido, que son los derechos de los animales, dentro del marco de el marco penal, ¿no? Obviamente. Ahí está. Te saluda Horacio, la verdad que un gustazo tenerte siempre, pero en este caso con buenas noticias. Ahí te habla Horacio, Cecilia. Bueno, Cecilia, un gustazo que hayas estado con nosotros. Sabemos que estás muy ocupada preparando tu viaje para Concepción del Uruguay, que es donde se va a tratar el tema de Angelito, ¿no es cierto? Y bueno, te mando un abrazo grande, saludo de toda la agrupación Conciencia Animal y, como siempre, agradecido por todo lo que haces por nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a vos, también a Horacio, a Mirta, por todo el trabajo que hacen también allá en, bueno, a Pablo también, que siempre está ahí difundiendo las noticias de derecho animal. Realmente creo que todos somos actores partícipes de este cambio, así que realmente, digamos, un agradecimiento muy profundo a todos ustedes también. Perfecto, Cecilia, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, te mandamos un beso enorme y, bueno, lo mejor para lo que se venga, Cecilia. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Cecilia. Ahí está, qué linda charla, por favor, qué lindo y escuchar esta noticia, ¿no? Más allá que lo quiero aclarar, los dos casos vienen por hechos terribles, lamentables, que aparte fueron vistos por gente, ¿no? Lo del caballo dice que está con cadena. No quiero ser muy explícito en la explicación. No, ser muy truculento porque el caso del perro se vio en imágenes porque circuló por todos lados y fue terrible, espantoso ver eso. Pero lo del caballo dice que también, y que había gente viéndolo. ¿Me llegó ese dato o no? Sí, como bien lo dijo Cecilia, ¿no? Aberrante el caso, porque bien decís vos, hasta con cadenas le pegaban, lo patearon a la cabeza, hacían cualquier cosa para que el animal se levantara y obviamente no quería o no podía. Triste, ¿no? Triste el hecho, pero alentador lo que está pasando con los juzgados, con los que integran la justicia de hoy, ¿no? La fiscalía, que haya tomado las riendas del caso y haya influenciado para que se llegue a esta elevación a juicio. Porque muchas veces, bueno, esto depende en primera instancia de un fiscal que tome la Sí, aparte toma la investigación, da lugar a la investigación, que es fundamental, porque algunos te dicen, sí, dámela, y después va un cajoncito. Claro, queda ahí quieta y no se mueve nunca más. Y en este caso la fiscal Paola Elal, puede ser. Elal, sí, Elal, exactamente. Está, ella fue. Bueno, la verdad que para celebrar. Sí, es cierto, digamos porque mañana es un avance. Un hito, si llega a haber sentencia, porque recordemos que el juicio abreviado lo que hace es achicar, para que se entienda un poquito. Te reconoces culpable, te achican la condena, pero hay una condena. Pero hay una condena, cosa que no sucede cuando se accede a la suspensión del juicio a prueba. Ahí está. Que después de un año no queda ningún antecedente, no hubo condena, no hubo fallo, no hubo nada. ¿No? Es decir, que la persona, la infractora, vuelve a ser un ciudadano común, un civil que nunca tuvo ninguna causa. En el caso del juicio abreviado es diferente porque el hecho queda. Condena, sí, claro. Más allá de que es muy probable que no vaya detenido, pero le queda la condena. Y si le dan detención, sería un buen ejemplo también para que esto no vuelva a pasar. Sí, aunque sea una semana, 10 días, lo que sea, pero que tenga su detención, que se vea privado de la libertad, que ojalá sucediera, ¿no? Pero bueno, eso ya es resorte de la justicia, son deseos de la comunidad, pero hay que estar sujetos al enmarcado que le pueda dar todo el ambiente judicial al hecho, ¿no? Che, Horacio, me imagino que también, esto lo digo yo sé que conociéndote te va a costar, pero me imagino que un orgullo para usted estar representando acá a la víctima, que es el caballo, en un juicio histórico, junto a Ecoguay en este caso, pero Conciencia Animal, ¿o no? Sí, te digo sinceramente, para nosotros es, digamos, es un honor, más que un orgullo, estar en el grupo de Cecilia, de Fernando Di Benedetto, de Juliana Garrigo, que han encarado con tanta seriedad todos estos temas de defensa de los derechos de los animales. Ellos mismos se han especializado. No, es elogiable, ¿no? Donde lo mire. Sí, lo que han estudiado y cómo se han preparado técnicamente para ejercer todas estas defensas, realmente es admirable. Por eso te digo, para nosotros es honorífico estar, un enorme gusto de poder participar junto a ellos de todas estas causas, ¿no? Pero aparte, ¿por qué te traigo a colación a vos, a Mirta? Porque ¿cuánto vienen atrás de esto, no? Celebramos cuando hubo un geriátrico, ¿no? Y nombraban en la causa, ¿no? A un perrito que la estaba pasando mal y lo toman en el marco judicial como maltrato. Imagínate esto, ¿no? Que es una causa puntualmente contra un caballo, ¿no? Por supuesto que sí, esto realmente es un hecho que va a marcar un hito en toda esta lucha. Nosotros venimos hace muchos años, tenés razón, trabajando sobre esto. Hemos tenido intervenciones administrativas antes que penales para denunciar hechos de maltrato en la jineteada, o por lo menos que brinden explicaciones acá en la zona. Hemos estado presentándonos con la doctora Domínguez, precisamente, en un municipio del departamento Concordia, tratando de obtener información sobre hechos que se iban a producir en el marco de jineteadas, y nunca tuvimos una respuesta, ni siquiera administrativamente. Entonces, estas cosas, estos pequeños avances, grandes avances más que pequeños, creo que le dan relevancia y fortalecen la tarea de cualquier animalista, ¿no? Hay una cuestión que Cecilia siempre lo hace claro y lo explica muy bien, pero hay una situación que explico que no puede ir contra la jineteada en esta causa puntualmente, pero para mí deja un mojón importante, deja un mensaje fuerte, más allá que se va exclusivamente contra el maltratador, el tipo que ejerció la violencia contra... No puede ir contra la jineteada porque obviamente hay una cuestión que tiene que ver con leyes de la provincia y todo eso. ¿Pero deja un mojón importante o no? Yo creo que sí, más allá de que no se puede hacer responsable a alguien de los hechos de otra persona, ¿no? Como cuando se dice, qué sé yo, un padre no es responsable por lo que hace el hijo. Si el hijo comete un delito, lo detiene para el hijo, no el padre. Pero de todas maneras hay una cierta relación entre ambos, como hay una relación en este caso entre el maltratador que está en el equipo del organizador de una jineteada y la jineteada en sí. Si bien ese equipo no es responsable de la actitud de esta persona es parte de ese equipo que está también medianamente comprometido, digo medianamente porque la justicia no lo ha aceptado todavía, puntualmente a las denuncias que hablan de que una jineteada es un hecho punible para la ley 14.346. Pero entonces, esta persona que esta vez comete ese delito y que está siendo llevado a juicio es parte de todo ese juego cruel. Deja un mojón importante, claro, ¿no? Para avanzar hacia un futuro. ¿Vas a ser parte? Yo sé que hay que trasladarse y todas estas cuestiones, pero ¿te gustaría ser parte? ¿Te parece un hecho? Obviamente le estás dando un rol histórico, para mí también, pero ¿te gustaría ser parte de esto? Sí, por supuesto que sí. Nosotros cuando se hizo la audiencia para elevación a juicio estábamos dispuestos a viajar. No lo hicimos porque precisamente ese día teníamos una audiencia acá en Concordia con el intendente. Si bien son 4 horas de viaje hasta Gualeguay, es un camino bastante largo. Bueno, es mucho tiempo que tenemos que disponer, estaríamos dispuestos a viajar, sí, porque queremos estar presentes, queremos darle fuerza a este tema, dejar aparte que esto son quede. Son parte de la denuncia. En cierta manera queremos estar desde el lugar que corresponde a quienes denunciaron y ser partícipe de estar, digamos, oponiéndonos a las personas que causan estos maltratos, ¿no? ¿Querés contarme algo de la audiencia con el intendente? Porque sabía, la verdad, que estaba al tanto de que se juntaron. Y bueno, siempre es importante eso, ¿no? El solo hecho de recibirlo y de tener una charla con el intendente, si querés contarme. Sí, obviamente, nosotros tuvimos dos encuentros con el intendente, o tres, dos en el marco del Pacto de Julio, que fuimos convocados como entidad, como ONG animalista, participamos, expusimos también nuestra... Acertadamente, sí, la conviene ahí. Creemos que sí, que está muy bien esto de convocar a todas las fuerzas de Concordia para ver de qué manera se avanza, más allá de que por ahí haya algunas diferencias, hay algunas sugerencias que en cosas que no han sido tenidas en cuenta, pero lo bueno es trabajar en conjunto y que te escuchen. De esa misma manera nos escuchó ese en la audiencia que tuvimos en privado, donde le expusimos dos o tres puntos que son de nuestro interés, como ser la tracción a sangre, el perfeccionamiento de las campañas de castraciones que están siendo llevadas adelante, pero entendemos que son perfectibles y por eso ofrecimos nuestra sugerencia. La necesidad de que si hay que modificar en algún punto la ordenanza que prohíbe la pirotecnia en Concordia, se la haga saber o se haga llegar de alguna manera el interés a los concejales para poder modificar eso y que tenga mayor efectividad. Como así también le presentamos nuestro interés en que se legisle el tema de los criaderos de animales domésticos, también concretamente de perros. Claro, eso tiene que llegar en algún momento, porque de otra manera se están tirando al mercado civil, digamos comercial, animales, perros precisamente, de cualquier tipo, especie, raza, simplemente a través de un aviso con un celular o en un clasificado. No hay ningún tipo de control en eso, ni siquiera sanitario, veterinario, legal, ni económico. Por lo tanto, debiera ser reglamentado. Porque aparte eso atenta contra el éxito de un buen plan de castración como el que se está llevando a cabo. Sin duda, sin duda. Horacio, un gustazo. Como siempre, más con buenas noticias. Gracias por el regalo, por los regalos, ¿no, Pablito? Gracias. Gracias. Felicitaciones, porque uno tiene que celebrar cuando se logran justamente estos acontecimientos. Sí, y ojalá que esto sea también un punto de partida, un punto de inflexión más que nada, porque de partida ya viene de hace rato, pero sí un punto de inflexión en la recepción de todos los reclamos en favor de los sujetos de derechos como son los animales. Perfecto, ¿no? A todos los juzgados, a todos los jueces, ¿no? Dar lugar a esto, porque después ya sabemos que los cajonean, tenés que llevarle casi la investigación armada para que intenten hacer algo, así que me parece que puede ser un cambio de paradigma en esto de atentar contra los animales, así que brillante, vamos a seguirlo muy muy de cerca a todo lo que pase. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a ir a la tanda. Saludos, un beso grande.